Todos sus conocimientos que tienen a su alrededor, porque México es riquísimo, bastantemente en cultura, en saberes también y dentro de la medicina, pues ir conjuntando esto para que verdaderamente se reconozca el potencial de la medicina tradicional, porque somos pues una cultura de saberes bastantemente fuerte, que pues es incomparable con la sabiduría transmitida de nuestros antepasados, y nosotros como sabedores de la medicina michoacana, de la medicina cheranense, de allá de nuestra tierra, ¿verdad?, que es muy conocida y muy sonada, el cheranqueri, de allí mero en nuestro pueblo, somos una familia, una comunidad purépecha, que tiene mucho conocimiento sobre la medicina tradicional, y más Cherán, porque Cherán es el que tiene el gran conocimiento en diferentes ramas de la medicina tradicional, porque hay hueseros, hay personas que curan a través de la plática, hay personas que curan a través de la oración, hay personas que curan a través de las plantas medicinales, de sus pomadas, de sus cocimientos. Entonces hay un gran enriquecimiento de relación de medicina tradicional. Y pues aquí también en México no deben de dejar que se acabe eso, sino al contrario, que vaya creciendo y que sea pues transmitir, porque eso es nuestra misión ahorita, transmitir, porque pues el gobierno quiere acabar esto, esta gran cultura, y yo creo que no lo debemos de permitir, sino al contrario, darlo a conocer, mejor dárselo a los nuestros que dárselo a una gente que nada tiene que ver. Gracias. Los partidos políticos y las empresas, así como el gobierno en sí, todo ese conjunto del Estado, siempre ha tratado de difundir una idea falsa sobre la salud, sobre casi, más bien, sobre todo nuestras formas, nuestras riquezas, nuestras formas de ver la vida, ¿no? Ante eso, ¿qué tenemos como personas? ¿Qué tenemos como para defendernos de ello? ¿A qué tenemos que arraigarnos para echar para fuera? Pues, más que nada, la gran raíz es nuestro territorio. Que debemos cuidar todo lo que entorna nuestro territorio. Y dentro de la riqueza de nuestro territorio está la buena alimentación. Es parte de nuestro territorio. La medicina tradicional, parte de nuestro territorio. Las artesanías, una gran cultura de conocimiento expresado en los dibujos, en los bordados, en todo lo que implica artesanías. Nunca nos quedamos ahí en lo que aprendimos nomás, sino siempre tratamos de sacar más allá de nuestra imaginación. Y también el ir descubriendo lo que es nuestra verdadera cultura. Por ejemplo, nuestro México está lleno de culturas, de grandes saberes, a lo extensión de lo extendido de nuestro territorio. Entonces, para nosotros como mexicanos, es más hermoso decir nuestro territorio que nuestro país, porque el país ya lo clasificamos, lo dividimos, y territorio lo generalizamos como nuestro, como propio, como lo que debemos de cuidar. Y yo creo que ahí se ha equivocado pues el gobierno, los partidos políticos. Esa ha sido la estrategia que ellos han usado de dividirnos como cultura, como conocimiento, discriminarnos. Pero nosotros, el día que digamos hasta aquí va a ser, y ya llegó el día, ya estamos en la gran comunicación de culturas, y ahorita estamos pues lo estamos formalizando. ¿Por qué? Porque ya se están uniendo las culturas, y las culturas unidas todo el tiempo son gran sabiduría y gran fuerza guerrera, que nunca nadie nos va a vencer ni nadie nos tiene que pasar por encima de nosotros. Entonces los partidos políticos es una gran debilidad de nación. ¿Por qué? Porque ellos sí están divididos, ellos a costa de lo que sea quieren gobernar uno o el otro, y nomás están peleando por el pan, se están peleando por el botín, se están peleando por querer mandar, por querer hacer, y no se dan cuenta que somos nosotros los que vivimos en nuestra extensión territorial, los que les damos el poder. Y cuando nosotros digamos que ya no, ya no. Entonces yo creo que aquí es bien importante seguir en esa unión de culturas, y para que nosotros podamos decir hasta aquí. Las fogatas, precisamente nació la fuerza del fuego interno, que es parte del fuego interno que nace del corazón. Pero el fuego, allá en mi tierra, en Cherán, en Michoacán, en la cultura purépecha, es parte del potencial familiar, porque todo se encerraba en enseñar alrededor del fuego, y por eso se hizo pues bien visible ahora, porque toda la lo que hemos hecho, de ahí nacieron ideas, formas de pensar, cómo atacar, cómo ser, y reflexionando la cultura nuestra que nacía del fuego. Entonces el fuego es parte de la fortaleza de todos y de cada uno, porque todos tenemos un fuego en nosotros, todos tenemos una fuerza que nos hace luchar por lo que es tan propio. Entonces nosotros ahí ahora estamos muy contentos porque ese fuego está volviendo otra vez a prender, ¿verdad? Y pues muy contentos porque vamos a volver a elegir nuestro gobierno por usos y costumbres, por ese juego interno de cultura. Entonces, pues de las fogatas, ¿qué podemos decir? Porque ellas son las que nos mandan, ¿verdad? Ellas mandan a un coordinador de fogata, y ellos mandan a los barrios, ellos mandan a la Asamblea General, y la Asamblea General es la que dice esto. Entonces la organización está bien hecha, y ahí estamos.